Bueno, con mucho gusto agradeciéndole que esté con nosotros esta mañana. Estamos recibiendo al doctor Eduardo Luz Macarena, que podemos recordar cuál es su ocupación principal. Así es, ¿no? Es profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Le damos la bienvenida. Buen día. Bueno, profesor, muchas gracias por la invitación. Y nos estaba diciendo fuera del aire que además de esto que se está informando en estas horas respecto a algunos pasajes no conocidos del acuerdo del gobierno con UPM, hay cosas más graves, pero ya desde el arranque. Sí, el tema es el siguiente. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, ustedes saben que yo desde hace algunos audios, como la gente dice, desde hace algunos años, yo digo desde hace algunos audios, vengo informando el contrato celebrado con la empresa UPM. Eso empezó con un audio, siempre hay un comienzo, pero después fueron tantas las irregularidades del contrato que ya vamos por 24 audios. Y bueno, y todos los días tenemos cosas nuevas para decir. Ahora, a raíz de este último contrato, ustedes saben que hay un contrato de noviembre del 17, que fue modificado en secreto en abril del 18. Nosotros nos enteramos de esa modificación del contrato en secreto casi por accidente, porque a raíz de un informe, es decir, la presidencia contrata un abogado particular para que defienda el contrato. Cuando los movimientos sociales y nosotros mismos le pedíamos a la presidencia que explicara el contenido del contrato, la presidencia optó por contratar un abogado particular para que hiciera la defensa, algo sin precedentes, ¿no? Porque la presidencia tiene una importante jurídica y muy valiosa además. Cuando nosotros accedimos al informe del abogado particular, el abogado particular al realizar su informe hace como cualquier abogado, tiene una cláusula de antecedentes donde enumera los documentos que se le entregaron para poder hacer el informe. Y entre los documentos que se le entregaron, anuncia la modificación del contrato de abril del 18. Bueno, eso ya es muy grave, porque se modificó el contrato por los secretarios de presidencia sin competencia para hacerlo. Y lo de sin competencia para hacerlo surge de la propia página de presidencia. Porque cuando la presidencia firma el contrato en noviembre del 17, emite un decreto que en el artículo 1 aprueba el contrato, en el artículo 2 designa a quienes van a firmar el contrato, que son los secretarios de la presidencia, y en el artículo 3 le dice que si hubiere que hacer algún ajuste a ese contrato, los secretarios lo podrán realizar previa consulta con el Poder Ejecutivo, como corresponde. ¿Qué hicieron los secretarios de presidencia? Lo modificaron el 5 de abril del 2018, sin consultar al Poder Ejecutivo, de acuerdo a los documentos que surgen del gobierno, ¿no? Y el Poder Ejecutivo emitió un decreto el 9 de abril diciendo que convalidaba lo que habían hecho sus secretarios. Es decir, que ahí surge claramente que el Poder Ejecutivo, luego que los secretarios cambiaron el contrato, que el cambio implica que Uruguay pierde 600 millones de dólares, es decir, no es una coma que se cambia, es una cifra, convalida eso. Bueno, luego viene una serie de continua de irregularidades con respecto a esto. Y ahora nos enteramos que el 15 de julio, los secretarios de la presidencia suscriben un contrato complementario que estaba previsto en el contrato original. ¿15 de julio del año pasado? De ahora, de este año. 10 días. Hace 10 días. Es decir, que el 15 de julio suscriben el contrato. Ese contrato nuevo, que es complementario del anterior, que ya estaba previsto en el anterior que se podía hacer un contrato complementario, tiene muchos contenidos que son todos graves, ¿no? Enumera una larga lista de empresas que son subsidiarias de UPM y a la cual el gobierno uruguayo le otorga todos los beneficios que le otorgó a UPM. Es decir, hay más de 10 empresas filiales de UPM que acceden a los mismos beneficios de UPM en lo que refiere al aspecto impositivo. Regula minuciosamente, basta con la lectura, el manejo del agua del Río Negro. lo dice, ahí si usted tiene el contrato, lo dice muy minucioso, cómo Uruguay debe manejar el Río Negro para la empresa UPM. Incorpora la famosa cláusula del artículo 4.2, en el cual se le permite a UPM retirarse, o sea, abandonar la inversión, si le deja de convenir. Ahora, el vocablo conveniencia no tiene una definición jurídica. Por lo tanto, ¿quién dice lo que es conveniente? Es el que lo resuelve. Si el que lo resuelve puede poner el contenido de conveniente, puede ser cualquier motivo el que le permita irse. Claro. Es decir, que usted dice, esto para mí es inconveniente, dice, no, pero parece muy conveniente. Sí, pero como para mí es inconveniente, y ahí es dice, suficiente. Para mí es suficiente, aunque para todos los ojos sea inconveniente. Sea conveniente. Eso digamos que es a grandes rasgos el contenido que habrá que analizarlo. Pero acá hay algo mucho más grave, que es formal. Aspecto que la ciudadanía y la oposición no le da la importancia. La ciudadanía porque lo desconoce, y está bien que lo desconozca porque no es su actividad. La oposición no hay una explicación técnica de por qué no lo hace, porque lo conoce. Que es lo siguiente. El decreto que autoriza a los secretarios de la presidencia a cambiar el contrato le permitía cambiar el contrato que cambiaron en abril del 18. No hay o no se ha dado publicidad o no se conoce, y si hay, es secreto. Y todas las resoluciones que son secretas no tienen vigencia, porque cualquier resolución del Estado debe ser publicada para ser conocida. Ahora, hasta este momento, y es producto de una investigación que voy a realizar en estos días, no hay una resolución del Poder Ejecutivo que autorice a otorgar el contrato del 15 de abril del 19. Porque la resolución, que ahora la vamos a buscar porque lo tengo acá, que autorizó a cambiar el contrato se refiere al contrato de noviembre. Por lo tanto, no sé fundado en qué los secretarios de la presidencia firmaron el contrato del 15 de abril, perdón, del 15 de julio. Eso que parece tal vez menor, pues se parece más grave que se puedan ir, parece más grave el agua del Río Negro. Bueno, no es más grave. Mucho más grave es ese aspecto. Esa nueva modificación. Claro, no. Cada modificación requiere de un permiso, claro, específico. Porque dése cuenta que lo que aparece acá es que los secretarios de la presidencia manejan el contrato. Y esto lo confirma el ministro de Economía ayer, que en nota que le hicieron en el Palacio Legislativo, incluso esta propia radio que lo escuché, le preguntan por el cambio de contrato y dice que lo desconoce, que no está enterado de la cláusula famosa. Si no está enterado de la cláusula famosa, es porque no conoce el cambio. Lo pasó por el Ejecutivo. Y si no, y ahora él como integrante del Ejecutivo tendría que estar enterado de eso, que además no es cualquier cambio. Por lo tanto, acá hay algo muy grave que a mí me recuerda a lo que en el siglo pasado una institución muy importante en Estados Unidos, muy importante, es la Suprema Corte de Justicia. Además, los estadounidenses le han dado al derecho constitucional un aporte como tal vez ningún país. O sea, Estados Unidos, del 1790 a 1840, son los padres del constitucionalismo moderno. Yo diría equiparado a la Revolución Francesa, la influencia que ha tenido en el mundo occidental. Y hubo un periodo en Estados Unidos que se conoció como el gobierno de los jueces, porque era tan importante el papel de la Suprema Corte, y era tanto las resoluciones del gobierno federal de Estados Unidos que la Suprema Corte declaraba inconstitucional, que se conoce ese periodo de la historia americana como que gobernaba la Suprema Corte. Entonces se le dio como el nombre, el gobierno de los jueces. Ahora yo digo que nosotros estamos en este tema en el gobierno de los secretarios. Porque lo que yo estoy diciendo, de pronto la gente no puede tomar, no se puede dar cuenta de la entidad, pero para mí es mucho más grave que los secretarios de la presidencia, que son secretarios. Claro. Cumplen la función de secretaría. manejen el contrato de UPM independientemente del Poder Ejecutivo. Porque con esto se está demostrando que los cambios en el contrato, es decir, ¿cuál hubiera sido el camino? Se propone cambiar el contrato, se reúne el Poder Ejecutivo, que es el presidente y todos los ministros, se trata el cambio sugerido, se aprueba, y luego de aprobado se dicta un decreto del Poder Ejecutivo diciendo que se aprueba el nuevo cambio, el contrato complementario, y que debe tener determinado texto, y se designa quién lo firma. Ahora, por las noticias que nosotros tenemos, como todo esto es secreto, de pronto eso existe. Pero como no se da publicidad, uno tiene que partir de la base que no existe. Entonces, eso desde el punto de vista constitucional es muy grave. Yo diría que es lo más grave de toda la negociación. ¿Cómo han sido los mecanismos previos cuando se dieron las otras modificaciones? ¿Cómo se sabía o cómo se logró saber esos decretos que autorizaban las modificaciones? ¿Se publicaron? ¿Están junto con el contrato? Los decretos que aprobaron las modificaciones no se publicaron. Uh-huh. Cuando una norma no se publica, el ciudadano no le corre plazo para oponerse a la norma, porque como la norma es secreta, usted la puede impugnar en cualquier momento, cosa que nosotros hicimos, y estamos en ese trámite en Presidencia de la República. Lo que nosotros nos enteramos de que eso existía, porque el abogado contratado por Presidencia lo dijo. Ajá. Lo dijo, yo diría, hasta de buena fe. Es decir, debemos estar agradecidos, ¿no? Porque gracias a ellos nos enteramos. Un detalle que hasta el momento no se sabía por una cuestión de formalidad también. Exactamente. Entonces ahora, la gravedad de esto, que, o sea, yo como docente de constitucional de pronto le doy más importancia que un ciudadano que no sea que no sea docente, no digo un ciudadano común, ciudadano que no sea docente. De pronto para el ciudadano que no sea docente es mucho más grave el manejo del Río Negro. Pero el manejo del Río Negro, que es grave, es un tema puntual de manejar el Río Negro. Ahora, esto que yo estoy compartiendo con ustedes es un tema que pone, yo diría, en cuestionamiento la democracia uruguaya. Porque si usted le permite al secretario, a su secretario, resolver el tema que según el gobierno es el más importante del periodo, quiere decir que el Poder Ejecutivo ha delegado, le ha traspasado o ha abandonado la tarea que él tiene que hacer en los secretarios. Uh-huh. Y los secretarios no tienen responsabilidad, porque usted no puede llamar a un secretario al Parlamento, porque la única actividad del secretario es la secretaría. Sí, se le pregunta a un ministro, como usted dice, creo que Rossi habló sobre esto también, y dicen que, bueno, que ellos no están al tanto de esos detalles, que eso confían, escuché a Rossi que decía que confían en los que están negociando. Claro, pero si bien ellos confían en los que están negociando, no pueden haber modificado el contrato el 15 de abril sin que ellos supieran. El 15 de julio. El 15 de julio, perdón, uh-huh. Abril. El 15 de julio de este año. Porque tiene que haber una norma jurídica que diga lo que yo acabo de decir. Claro. En virtud de negociaciones que estaban previstas en el contrato de noviembre del 17, que anunciaban un contrato complementario, reunido el Consejo de Ministros, estudia el contenido del contrato complementario, lo aprueba y designa a fulanito de tal para que lo firme. Ahora, esa parte, reunido el Consejo de Ministros, estudia el contrato complementario y lo aprueba, no se hizo. Ahora, si se hizo, es secreta, lo que a mí me exonera de responsabilidad decir que no se hizo. Ahora, uno de afuera se extraña, doctor Luz, que el gobierno sí da a conocer las cláusulas, eso se ha conocido por información pública, incluyendo esta polémica cláusula que se puede ir cuando quiere, eso lo da a conocer, pero no da a conocer estos decretos que autorizan esos cambios. Claro. Pero más grave, yo lo que le quiero transmitir, tal vez no sé si lo consigo, es que más grave que el cambio. Sí, correcto. Es el mecanismo como se Es realizó. El mecanismo. Está usted dando atribuciones a secretarios. Para atribuciones básicas. Usted imagínese que el Poder Legislativo designe a una comisión para que redacte una ley y la apruebe a la ley. O sea, que hace una ley o un documento con formato de ley aprobado por un órgano que no sea el Poder Legislativo. Eso ya sería casi suficiente para decir que se ha quebrado el Estado de Derecho. Claro, a mí me suena como ejemplo, también fue casi como la ley de caducidad, donde el Poder Judicial trasladó al Poder Ejecutivo decir qué crímenes se podían investigar y seguían pasibles, ¿no?, de ser sancionados, no sé cuáles sean los términos legales. Sí. Delegó una responsabilidad que era del Poder Judicial. El Poder Legislativo le dio al Poder Ejecutivo la competencia de decir a quién se juzga y a quién no. Claro. Una inconstitucionalidad tremenda, que después la Corte, 20 años después, la declaró. Uh-huh. Al principio dijo que no. Pero acá la gravedad está en ese tema. Luz, ¿quién tiene que responder ante esto? Me refiero a si hay, seguramente usted va a tratar de que así sea, alguna institución, que supongo estará por el lado del Poder Judicial también, la Suprema Corte de Justicia, que pueda decir esto que hicieron está mal, este contrato no tiene validez, no se hicieron los mecanismos correspondientes, claro. Negoció gente que podía negociar, pero firmó gente que no podía firmar de esa manera. Claro, bueno, el tema es que acá pueden actuar. Primero puede actuar cualquier ciudadano. Tiene que estar enterado y tener las herramientas jurídicas. O sea, cualquier ciudadano puede denunciar esta situación. Segundo, pueden actuar de oficio los fiscales. Es decir, los fiscales tienen entre muchas funciones la protección de la aplicación del derecho. Entonces, un fiscal enterado de esto, no necesita que se le presente una denuncia. Cualquier fiscal, no precisa hacer una disciplina específica. No, porque no, tiene que ser, por ejemplo, un fiscal de menores no podría. Claro. Tiene que ser fiscales vinculados a puede ser la Fiscalía de Gobierno, o puede ser los fiscales que estén vinculados al derecho penal o al crimen, ante la posible conducta delictiva. No digo que haya un delito penal, sí. Pero puede haber una apariencia de conducta penal cuando los secretarios del poder, de la Presidencia de la República, manejan un contrato con el consentimiento del Poder Ejecutivo. Entonces podría haber eventualmente una... Ahora, el que tiene las herramientas más fuertes son los partidos políticos, y aquí me refiero a todos los partidos políticos, a los que tienen representación en el Senado y a los que tienen representación en la Cámara de Diputados. Y esta aclaración la hago porque en muchos audios yo digo, y estoy convencido, que todo el sistema político está alineado con UPM, y hubo gente que con mucha precisión me hizo ver el sistema que está en el Senado. El sistema que está en Diputados no está. Y es cierto. Entonces en su momento me disculpé con los partidos que están en Diputados. Pero acá lo puedo hacer, es decir, yo, y creo que en el día de hoy voy a hacer un audio explicativo, se lo voy a enviar a muchas personas, como siempre, y después eso repican, porque el audio tiene un gran valor. A mí el otro día un conocido me mandó, que yo no sabía, una nota de 4 minutos, que me hizo un canal de televisión, que no es por hablar de mí, pero me lo envió donde yo explicaba el cambio de precio en el contrato. Y esa nota de 4 minutos tiene 142.000 reproducciones. Es decir, que por lo menos 142.000 personas la escuchan. Entonces yo tengo la esperanza de que algún representante, algún legislador, tome esto, porque basta con que un legislador lo tome. Lo plantee en Cámara, y si consigue el voto, que pienso que va a ser muy sencillo, de un tercio de sus componentes, hacer concurrir al Parlamento a dar explicaciones en vivo. Ajá. Ahora, si no lo consiguiera, un solo legislador puede hacer un pedido de informe, y a ese único legislador hay que contestarle el informe. Entonces yo pienso que hoy, 25 de julio, el tema más importante que tiene el Uruguay desde el punto de vista constitucional es ese. Es decir, que algún partido de la oposición tome, le digo la partido de la oposición porque ellos tienen acceso, claro, también lo puedo hacer yo, pero con poca suerte. Bien, hacemos una pausa, 9:32, y seguimos conversando con el doctor Lust. Seguimos conversando con el doctor Lust sobre el anuncio de UPM de finalmente hacer la inversión, algo que viene, y usted lo decía en el último audio, por lo menos el último que escuchábamos nosotros, que para usted no fue sorpresa, porque se viene dando un montón de hechos que daban cuenta de que había un recorrido ya realizado que hacía casi imposible que se fuera hacia atrás, ¿no? Nosotros estuvimos ayer en el puerto hablando con los trabajadores de la zona de pesca, con quienes se encargan de reparar las redes, con los que trabajan con las embarcaciones, y estaban muy preocupados porque el miércoles les avisaron que tenían que irse, en una semana tenían que irse de ese lugar y pasar a un lugar mucho más chico para continuar con la tarea. Pero digo, usted decía que como que no le sorprendió porque ya había ocurrido tantas cosas que era muy difícil que se fuera hacia atrás. No, la noticia a mí no me sorprendió, por eso yo le dije, a mí lo que me sorprendió ese día fue la alegría. Exacto. La alegría del periodismo, no ustedes, ¿no? Pero las grandes cadenas de televisión que yo en muchos años, hay que remontarse a ganar una Copa América, me imagino. Eso sí me sorprendió. En lo personal, para mí fue una noticia importante porque nosotros estamos trabajando en iniciativas legislativas locales para desviar el tren. Nosotros lo que queremos es desviar el tren. De pronto, si logramos desviar el tren, un efecto no buscado es parar la planta. Pero lo que se busca es desviar el tren. Uh-huh. Entonces, eso yo le decía a las personas que están recolectando firmas, que son muchas cientos de personas, que no hay que desanimarse porque eso nos da fuerza para continuar la recolección de firmas. Uh-huh. O sea, que entre comillas yo diría que fue una buena noticia, como dice, vamos a anunciar una buena noticia, como decían los juglares de la Edad Media, ¿no? Vengo a anunciar buenas noticias. Uh-huh. Y bueno, para la noticia ya se sabía. Tanto se sabía que dése cuenta que el 15 de julio se firma el contrato complementario. Es un poco técnico esto, no los quiero aburrir, no me voy a detener mucho en el tema, pero en el contrato de noviembre del 17, dice que la inversión se confirma, si se da algunos de estos, y yo después les voy a pasar el artículo textual. Es decir, en noviembre del 17 en el contrato dice que la inversión se confirma si se da algunas de estas dos situaciones. A, que la empresa confirme la inversión, claro. Punto y coma, o que se firme el contrato complementario. Si el contrato complementario se firmó el 15 de julio, la inversión ya estaba confirmada. Claro. Es decir que los secretarios de presidencia y el presidente de la República, los miembros del Poder Ejecutivo, ya sabían que se confirmaba la inversión. Ahora, si usted modifica un contrato el 15 de julio, tiene que haberse tomado muchos días antes para redactar la modificación. Entonces, esto se sabía, yo pienso, desde el mes 5 o 6, porque eso lleva un trabajo. Entonces, como el contrato original dice que la confirmación de la inversión se puede hacer por dos vías, si el 15 de julio se firmó el contrato complementario, ya no había necesidad de confirmar la inversión. Pero, desde el punto de vista del marketing, confirmar la inversión es un mensaje que llega mucho más a decir, firmamos el contrato complementario. O sea, no hacía falta confirmar la inversión porque el contrato complementario ya alcanzaba. Pero seguro, después ya subieron las acciones. Claro, toda esa situación se da en esa circunstancia. Entonces, que se confirmara la inversión, para en lo personal no fue ninguna noticia inesperada, porque era lógico que eso sucediera. Por lo tanto, esto es todo una situación muy extraña, que a mí lo que me sorprende, hace unos años atrás había un político español que decía, el problema de España no es el gobierno, porque el gobierno siempre es malo, ¿no? El problema es la oposición, ¿no? Es una opinión esa, ¿no? A mí lo que me sorprende es la oposición. Uh-huh. Y mire que yo soy amigo, no conocido, amigo de por lo menos 10 o 15 legisladores que fueron compañeros míos de clase. Claro. Algunos terminaban la carrera y otros no. Uno de ellos falleció el día de ayer, el diputado Trobo, que no terminó la carrera, pero fuimos en un momento compañeros. Un gran compañero y un gran legislador también. Y le he preguntado directamente, así en confianza, y la respuesta siempre es que lo vamos a encarar, que lo vamos a ver, que lo vamos a tratar. Entonces, lo que a uno lo desanima es el tema que yo le estoy planteando, porque desde el punto de vista constitucional hay un tema que es clave. Usted puede estar o no de acuerdo con una resolución, que eso queda en el ámbito de cada uno de las personas. Sí. Pero lo que no puede descuidar el legislador es la forma. Porque el derecho es formal. La democracia es forma. Solo hace un tiempo puse un ejemplo, que no sé si lo puse aquí la otra vez, que hay un artículo en la Constitución que dice que el Estado, mediante las leyes, combatirá los vicios sociales. Textual se lo digo. Bueno, el Estado durante mucho tiempo pensó que la droga era un vicio social. Y lo combatió persiguiendo al traficante y al consumidor. Eso el Estado lo podía hacer, porque la ley se lo permite. ¿Eso está bien? Bueno, para algunos estará bien, para el traficante estará mal, seguramente, ¿no? Bueno, pero como en el ámbito de las opiniones todo es válido. Luego pasan algunos años y un nuevo perfil del gobierno cree que la droga es un vicio social, lo sigue sosteniendo, pero que en lugar de perseguir al consumidor, hay que perseguir al traficante y darle cierta contención al consumidor. Eso habrá personas que están de acuerdo o están en desacuerdo. Pero el derecho se lo permite, Entonces, lo importante para el derecho constitucional es que usted haga lo que se permite. Claro. Si está bien o está mal es opinable. En el año 90 después de Cristo, un emperador de Roma, que además era filósofo, escribió un libro que hay dos ejemplares que se conservan, que se llama Las Meditaciones. Y en esas meditaciones, ya anciano, que son varias y que es un libro extraordinario, una meditación, este hombre dice: todo lo que yo veo no es la realidad, es mi perspectiva. Y todo lo que yo digo no es la verdad, es mi opinión. Entonces, eso que es casi discutible, es válido en el mundo de los seres vivos. Pero en el mundo del derecho, cuando hay una cláusula escrita que dice lo que dice, y el idioma español tiene un idioma preciso, en algunas se podrá discutir, tiene más de un contenido, pero en otras no. Entonces, acá el derecho uruguayo, todo esto que está sucediendo, no lo permite. Entonces, si no lo permite, tiene que aparecer no gente de la calle como somos nosotros, o algún docente universitario, u otros actores sociales que hacen una importantísima tarea. Tienen que aparecer personas que tengan la posibilidad de, enterada de esta situación y asesorado, si se quiere, presentar en los ámbitos que corresponda los cuestionamientos que haya que y pedir las explicaciones. Ahora, para comprender la magnitud de esta situación que usted plantea, ¿no? De gente que no está, no tiene la posibilidad de firmar cosas, las firma, gente que no por hasta el propio contrato, que no tiene adjudicada esa responsabilidad y lo hace, para comprender la magnitud, ¿qué tan grave es? O es porque mucha gente podrá decir, bueno, es el secretario, gente de su confianza, va, negocia, firma y después le dice al presidente, mirá que negocié esto. Digo, para ponerlo en el terreno de lo que el sentido común de algunas personas puedan llegar a decir, es su personal de confianza, negocian en nombre del presidente y firman. Y después el presidente les da como la anuencia o les dice, estuvieran bien. Bueno, eso tiene dos respuestas. Para ponerme un poco al lado de... Claro. Primero, usted imagínese la radio. Sí. CX36. Tiene un director o una directora. Sí. O sea, tiene jerarquía. Entonces, te imagínese que el secretario de CX36 realice una serie de negociaciones y le informe al director: mire que voy a negociar publicidad, o voy a denunciar la venta de espacios. Entonces el secretario negocia la publicidad, vende los espacios, firma la publicidad, firma la venta de espacios, y después dice al director: mire que ya vendí tantos espacios, vendí tanta publicidad. Entonces el director dice: pero no me deberías haber informado a mí primero, ¿no? Eso es lo grave. Ahora, esto tiene algo positivo. Siempre hay que ver el lado positivo. Hay un pasaje de la poesía Santos Vega, que es un poema del argentino Rafael Jurado, que dice: a veces el más chambón nos hace tantear el cinto. Como diciendo, la persona más inesperada hace algo que o nadie lo vio o lo pone en alerta. Entonces, esto tiene la siguiente consecuencia, que esto, en lo personal, voy a asumir, dentro de lo posible, la realización. Si los secretarios de la presidencia firmaron este contrato sin una norma habilitante que hasta hoy no se conoce, y si ahora se dicta, es nula porque debe ser previa, porque acá hay una resolución que yo le daré en 2 segundos que dice que siempre debe ser previo. Claro. Si lo firmaron, si la norma no existe, o si lo firmaron con una norma que después dice, como decía usted, estoy de acuerdo con lo que hicieron, esas personas actuaron sin competencia. O sea, no tenían competencia, no tenían poder, para usar una palabra que todo el mundo entienda. Competencia es un término jurídico. No tenían poder para hacerlo. Cuando una persona actúa con un poder que no tiene, las consecuencias de su actuación son nulas. Por ejemplo, usted tiene su casa y vengo yo y en nombre suyo vendo su casa. Entonces usted me va a decir, bueno, ¿dónde está el poder hecho ante escribano público que le permitió a usted vender mi casa? Y yo diciendo, el poder no lo tengo. Entonces fue una acción que yo tomé por mi iniciativa. Entonces el que compró la casa, sí, la venta queda nula. Pierde la propiedad de la casa que nunca tuvo, por otra parte, porque quien le transmitió la propiedad no podía hacerlo. Entonces, en este caso, ¿cuál es la noticia buena nuestra? Que si los secretarios actuaron fuera de su competencia, el contrato es nulo. ¿Todo el contrato? Todo el contrato es nulo. Ahora, ¿eso cómo se hace? Eso hay que recurrirlo en presidencia. No. Hay que recorrer el camino de los recursos y esperar que presidencia rechace el recurso, que lo va a rechazar. Pero ese rechazo de la presidencia, que es absolutamente necesario que exista, porque si no lo rechaza es admitir, le abre la vía a quien promueva esa acción al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es un órgano de naturaleza jurisdiccional. Claro. Entonces ahí uno llevaría el contrato a un órgano que, si bien lo integra el Poder Judicial, está en la misma jerarquía que la Suprema Corte de Justicia en temas de la administración del Estado. Ajá. Bueno, y ahí serán los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo los que deberán decir si un acto administrativo, porque esto es un acto administrativo, dictado por una persona que no tiene competencia, es válido o es nulo. Ajá. Y toda la jurisprudencia del tribunal, toda desde que el tribunal existe, desde el año 1952, es unánime que el jerarca que emite un acto fuera de su competencia, el acto es nulo. Y bueno, si el acto es nulo el contrato. Ajá. Déjenos hacer una última pausa y volvemos para el último bloque con el doctor Eduardo Luz. Rápidamente, último bloque, tenemos que terminar sobre las 10 porque hoy es día de audición de Compromiso Socialista. Después de las 10, no va a ser el último día que hablemos con el doctor Luz. Les queremos decir, por la cantidad de mensajes, de preguntas, que el diputado Eduardo Rubio ha estado escuchando esta entrevista y ya se comunicó por interno que va a conversar con el doctor Luz para asesorarse y hacer las iniciativas parlamentarias que correspondan. Gerardo, y vamos a una pregunta de Macarena, ahora Gerardo pregunta: ¿por qué solo negocian y firman funcionarios secundarios del gobierno y no los que representan al Poder Ejecutivo, como el presidente y un ministro? ¿Qué legitima esos contratos que ni siquiera fueron homologados por el Parlamento? Después de Macarena nos contesta, doctor Luz. Sí, doctor, para hacer un repaso de lo que veníamos hablando, usted me corregirá. Lo que le parece más grave de toda esta situación, del contrato con UPM, de esta inversión que se confirma, es lo que sucedió con el contrato complementario del 15 de julio, que fue llevado a cabo, que fue firmado por personas que no tienen la competencia para hacerlo. Eso es lo que a usted le parece más grave, porque estando en un Estado de Derecho, en democracia, como usted decía, existe una forma y se debe cumplir esa forma. Claro. También le llama la atención que la oposición no haya actuado hasta el momento, que no se haya manifestado en contra, que no haga algo. La oposición, sí, bueno, la oposición no se manifestó porque está de acuerdo. Pero yo hago un silogismo aristotélico que dice lo siguiente: si yo pudiendo hacer algo no lo hago, es porque no quiero. Así. Eso es escolar. Sí. Entonces, si la oposición no lo hace, es porque no quiere. Está bien que no quiera y está bien, porque es su opinión, ¿no? Como dije, como hablamos del emperador de Roma. Pero para el Estado de Derecho es grave. Entonces la oposición deberá asumir su responsabilidad. Con respecto a lo que usted dice de que lo grave del contrato es, el primer contrato, el de noviembre del 17, yo sostengo que los secretarios no tienen competencia, a pesar de que hay un decreto que dice que lo pueden firmar, porque los secretarios son de la Presidencia de la República. Y el que firma el contrato es el Poder Ejecutivo. Y si bien los secretarios asisten al Consejo de Ministros, que es el Poder Ejecutivo, acompañando a su patrón, que es el Presidente de la República, el Consejo, el Poder Ejecutivo no le puede delegar una tarea del Poder Ejecutivo a un funcionario que no pertenezca al Poder Ejecutivo. Y como los secretarios de Presidencia son funcionarios de Presidencia de la República, ahí lo que tendría que haber pasado es que el Poder Ejecutivo debía haber designado a dos o tres ministros para que firmaran el contrato, que tal vez lo ideal hubiera sido Economía, Transporte y Medio Ambiente. Entonces ahí ya, para mí, hay una nulidad en el contrato original. Los que firmaron con un decreto que los autorizaba a firmar, no, el decreto es nulo, porque le da competencia a una persona que no trabajan ahí, para hablar con unas palabras sencillas. Sí, es como que firmaba un secretario o un vecino. O un vecino. Es como que usted le diga, bueno, para hablar, para contratar una empresa que nos pinte los estudios de las X36, le decimos a nuestro vecino que contrate el pintor. Eso en el contrato original. En estas modificaciones, en la modificación de abril del 18, es nula también, porque el decreto que autorizó la modificación debió ser previo a la modificación. La modificación fue del 5 y el decreto que lo aprueba es del 9. Por lo tanto, el decreto posterior que convalida es un decreto nulo, porque cuando usted convalida algo, quiere decir que algo que ya está hecho lo acepta. Y el contrato de ahora, del 15 de julio del 19, es nulo, porque no hay ninguna norma jurídica de la Presidencia ni del Poder Ejecutivo que habilite hacer esta modificación. Lo que había era la que permitía hacer la otra modificación, pero no esta. Entonces tiene todo el proceso tres nulidades, que nosotros vamos a impulsar y vamos a ir al Tribunal de lo Contencioso y veremos qué suerte tenemos. Ahora, está de más decir que el gobierno quiere que se instale UPM, está de más decir que la intención es que se instale, y usted decía que tiene un equipo jurídico de primer nivel, que además es caro sostenerlo para el Estado. ¿Cómo se les puede escapar una situación de estas queriendo que se instale UPM? ¿Por qué no hicieron las cosas como debían hacerlas de acuerdo a lo que establece la normativa? Bueno, porque podemos discutir sobre la instalación o no de UPM. Ahora, si querés que se instale, ¿por qué no recorrer los caminos que dice la ley que tenés que recorrer? Bueno, con respecto a eso, y ya estamos en hora, sí. El equipo jurídico de Presidencia es excelente. Las personas que lo conforman, muchas de ellas amigos míos, son excelentes, profesionales. Ahora, esa respuesta yo no se la puedo dar, porque nunca se les permitió, o por lo menos yo nunca pude acceder a hablar o a documentación que ellos hayan elaborado. Acá el contrato lo hizo un estudio privado. Uh-huh. Es decir, el contrato se redactó en un estudio privado que contrató a la empresa UPM. Como los informes ambientales son privados, contratados por la empresa UPM y aprobados por el gobierno uruguayo. La defensa del contrato la hizo otro estudio privado. Entonces acá la pregunta que queda para que alguien la conteste, que yo no tengo condiciones de hacerlo, es si la presidencia o si la y si los ministerios prescindieron de sus asesorías letradas, que podía haber sido, no debió haber sido, pero puede haber sido, que no hayan trabajado el tema, o que los asesorías letradas hayan trabajado el tema y por un tema de jerarquía y de estatuto funcional, digamos, no se les permita salir a públicamente a revelar cuál fue la tarea que realizaron. Esas son las dos posibilidades. Pero la idoneidad, para mantener el secreto, se hizo todo eso. Claro, la idoneidad técnica de la asesoría letrada de la presidencia no me cabe ninguna duda. Incluso la idoneidad técnica y profesional del propio doctor Toma, quien conozco, que es el secretario de presidencia, y que tiene una idoneidad desde el punto de vista jurídico muy valiosa. Doctor Luz, como usted decía, tenemos que cerrar. Hay un montón de mensajes saludándolo, resaltando el papel que usted está jugando en este tema, que bueno, los leeremos después. Leo uno, nada más un abrazo grande al doctor Luz de parte del profesor Alción Cheroni, que dice que fueron compañeros de estudio en ingeniería, sí, también, que lo está saludando, amigo de esta casa también. Pero respecto a esto, usted ya ha hecho recursos por todo el proceso legal. Sí. Hay ya recursos que están en marcha. ¿Y cuándo se puede saber algo de eso? La semana que viene. ¿Ah, sí? Sí. Porque yo he presentado, es decir, por una estrategia procesal no voy a revelar lo que vamos a hacer la semana que viene, pero se presentaron los recursos correspondientes contra la autorización ambiental, contra el decreto que declaró de interés general la construcción del tren y contra el decreto que autorizó el cambio de contrato de abril del 18, ajá, que le bajó 600 millones de dólares al precio. Eso está recurrido. Bien. En tiempo y forma. Y ahora la semana próxima vamos a hacer otro movimiento procesal que va a resolver el tema del recurso. Ajá. Y luego, bueno, le informaré. Bien. Pero prefiero ahora no decir cuál es el... por el tema de Gran Hermano, ¿no? Está bien, por supuesto. Bueno, y repetimos sobre el final que el diputado Eduardo Rubio, que en definitiva estamos hablando del partido con representación parlamentaria que se ha manifestado abiertamente en contra de esto, estaba escuchando la denuncia del doctor Luz sobre esta omisión grave desde el punto de vista legal, formal, y va a hacer, quiere asesorarse, conocer los detalles con el doctor Luz para hacer lo que corresponda, lo que puede hacer como legislador, pedido de informes, en fin, sobre este tema que no es menor. Repito, hay muchos mensajes, doctor, los leeremos, bueno, después. Muchas gracias al profesor Alción que me saludó. Le queremos agradecer. Gran profesor de ingeniería. Sin duda, sin duda. Se jubiló y una pérdida valiosa. Esperamos, siempre estamos con la expectativa de poder conversar con él, además como epistemólogo. Claro. Que tan necesaria es su reflexión. Y seguimos atentamente, paso a paso, toda esta batalla que se está dando, incluso los recursos de los vecinos, todavía todo aquello que no nos dio el tiempo hoy para conversar. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su invitación. Gracias.